Eso viene ahorita, eso viene ahorita. Mira, hay un tema de este segundo disco que se llama Plato de Segunda Mesa. Lo voy a poner a consideración de ustedes, vamos allá. Vamos a cantar un poco. Vamos. Cayeron, aplauso, van a ver, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso. Vamos allá. Pero te tengo que dejar, amor, porque no puedo permitir a mi alma vivir con semejante engaño. Perdona si mi decisión te lleva a la tristeza, pero debes saber que yo no soy un plato de segunda mesa. Andar por este mundo sin medida me ha llevado a perder esos trazos tan lindos que tenía tu rostro. El amor destruido se salió de tu cuerpo. Un cuerpo sin amor equivale a que un poco termine la vida. Termine la vida. Y ahora sigue con él, sigue con él. Que yo voy a seguir mi camino tranquilo buscando fortuna. Porque no puede ser que yo siga muriendo, esperando a que un día decidas de dar esa vida, mujer. Ahora sigue con él, sigue con él. Porque el tiempo me ha dado valor suficiente para dejar de amarte. Un amor que se va, una vida que empieza, dejándote bien claro que yo no soy plato de segunda mesa. Llegó el momento del adiós, no existe arrepentimiento. Y el poder de tus palabras poco a poco se lo lleva el viento. Ya se acabó, ya me acordó, me enteré. Ahí nada más, ahí nada más. Dejase de ser un plato de segunda mesa. Sinceramente no es mi estilo creer en falsas promesas. Y el amor se va enfermando cuando la mentira empieza. Se muere de tristeza. Ya tu amor no me interesa. Es un dolor de cabeza. Me cansé de ser un plato de segunda mesa. Y ahora no sé qué pasará. Por cuál camino llevaré mis pasos. Pero el tiempo de sufrir ya terminó. Tranquila mi fracaso. Pero enseñaste yo. Salgo bolse y ahora que vengo mi aire y quiere que te diga la verdad, agua, te voy a hacer la lavada por capacidad para que te enteres el mundo de tu muerte. Ahora que vengo a mi aire, agua, quiere que te diga la verdad, agua, te voy a hacer la lavada por capacidad. Que te la cierro. Ahora que vengo a mi aire, quiere que te diga la verdad. Vaya, Michelón. Te voy a hacer la lavada por capacidad. Por bajadera, por todas esas cosas te cerré la bala. Candela, por maliciosa, por bajadera, por todas esas cosas te cerré la bala. Candela, mira que le da. Ay, yo, la niña viene llorando. Ay, le da una cosa mala. Ay, le da, no se le quita. Ah, mira que le da. Ay, Dios, la niña viene llorando. Ay, le da una cosa mala. No, no, no. Ay, le da, no se le quita. Nazarito Cortés. Agua. Ay, Dios, la niña viene llorando. Ay, le da una cosa mala. Ay, le da, no se le quita. Que le da. Ay, Dios, la niña viene llorando. Ay, le da una cosa mala. Ay, le da, no se le quita. De que le da. Ay, Dios, la niña viene llorando. Que lo que es el coro. Mira que le da. Ay, Dios, la niña viene llorando. Dale, dale. Mira que le da. Con licencia, mano arriba otra vez. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, bañero, mano arriba. Ay, Dios, la niña viene llorando. Y es como dice mi coro. Ay, Dios, la niña viene está llorando. Está bueno ya, va. Está bueno ya, que no aguanto. Eso te pasó por mala cabeza. Está bueno ya, que no aguanto más. Eso te pasó por mala cabeza. Sí, ay, ya. Está bueno ya, que no aguanto más. Eso te pasó, pasó, te pasó por mala cabeza. ¿Qué es lo que dice? Está bueno ya. Agua, que no aguanto más. Eso te pasó. Ahora, ahora, ahora. Vamos a agua. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ay, yo. Eso te pasó por mala cabeza. Eso te pasó por mala cabeza. Sí, hoy, sí, hoy, sí, hoy. Eso te pasó por mala cabeza. Dale ahí, dale ahí. Eso te pasó por mala cabeza. Eso te pasó por mala cabeza. Aplauso que se vale.